noche en la que no puedo pensar, en que no puedo ya ni el sueño conciliar. Mira que hoy me sorprendo a mí mismo, porque siempre creí que si pensaba en ti no era para más. Querer oír tu voz no era en verdad que me hicieras falta. Hoy me siento como un tipo tonto, un bufón, un hombre que no se conoce su interior. Mira que hoy sorprendo a mí mismo, porque nunca pensé que cada noche ahora fuera a ser ese momento que quisiera evitar, para no pensarte. Cansado ya de preguntar si acaso a ti no te pasa lo mismo, porque en todo este tiempo, cuando en las noches no puedo dormir, mientras tú sueñas, yo me estoy preguntando si me estás pensando. Porque en todo este tiempo, cuando en las noches no puedo dormir, mientras tú sueñas, yo me estoy preguntando, me estás pensando, hey, me estás pensando, me estás pensando.